Este tema es de la banda peruana Los Arman, junto con Fernanda de Coincidentes, nos traen el tema Equilibrio. Desde Arica, Chile, escuchemos ahora a Lucky Day con la canción Aquellos niños temblaban unidos, creyéndose olvidados. Alegres días, mantienen la esperanza viva. de su nuevo disco titulado Silencios, la banda cajamarquina Nueva Dirección nos trae el tema Ciudad. Escuchemos ahora desde Bogotá, Colombia, a Triple X con la canción Generación Perdida. We'll be right back. tal amigos? Inicia este set musical con más novedades. Esto es lo nuevo, Tres al Hilo, algo más de su nuevo disco Eterno Adolescente, y el tema es No Estás Muerto. Un saludo para esos lindos muchachos y la salida del nuevo material. Perú, la banda es Sud Pacífica y nos traen un tema del mismo nombre de la banda, Sud Pacífica. Consecuencia poder. también nos vino el correo electrónico, viene desde España, la banda es Ignorance y el tema es La Tardor Calenta. Un núvol negre de tempesta ens treu la llum arran de terra, i enmig de camps apocalíptics i promeses us venen fum, compreu la senda. Quan el carrer hi ha flama encesa, cossos de mi cauen a terra, i ja fa temps que vaig entendre que quan te sorra el cor m'anega és quan la llum ens enlluerna, i tu em mires des de dalt amb uns binocles deformats distorsionant la realitat, i jo segons de rot de terra vivo de mans amb fermesa, us venen fum, compreu la senda. Colombia, los Beatles nos traen el tema Sentir Otra Vez. Quiero vino el correo. El tema es Ear Nerve y la banda es Night But Morning desde los Estados Unidos. Yeah. con este tema de la banda Laguna Pai, un poco de reggae para bajar los decibeles. De su último disco Resiliencia les traigo el tema que le da nombre al disco, Resiliencia. Aunque la angustia a veces aún no lo ciega, no hay para arroz ni para pagar la renta. Hoy hay que dar por la vida un poco más. En estos días la tristeza me sobra. Busco alegría, reír de cosas tontas. No quiero discutir ni tener batalla de algo banal. Hoy doy por la vida un poco más, convirtiendo el ruido en melodía. Salgo a caminar con mis sandalias. La gente ya no tiene ganas de nada. Uno regaña, otros insultan. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay que dar por la vida un poco más, convirtiendo el ruido en melodías. Elevándome y mirando desde arriba, encontrando la belleza escondida. Hoy le doy a la vida un poco más. Cuando el hambre ataca de verdad, persiste. Como uno la piensa, las prioridades están en tu cabeza. No importa cuántas cosas tenga que contar, que decir, hay que dar por la vida un poco más, convirtiendo el ruido en melodías. Big Bang Sex desde Argentina nos trae el tema Zombies.

Gracias.